en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. También estamos en vivo por Facebook, donde puede vernos en el video aquí en el estudio hoy miércoles 19 de diciembre. Familias, el tema de hoy es diciembre, divertido y difícil, dichoso y doloroso. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: más dicha y menos depresión, poniendo atención, tesón y corazón y procurando intervención para la recuperación. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos y todas bienvenidas a unírsenos llamando al 415-455-0102. ¿Por qué diciembre duele? La temporada festiva nos trae dicha y dificultades. Es tanto emocionante y excitante como estresante. Por un lado, la propaganda promueve fantasías de familias felices, fiestas perfectas, y las campañas consumistas nos provocan hacer gastos innecesarios. En realidad, para muchos la temporada fría y lluviosa precipita menos trabajo, ánimos decaídos, deprimidos, más gastos por expectativas de hacer regalos y gastar en fiestas. Y a menudo las fiestas no se disfrutan por chismes, fricciones, comparaciones y más. En muchos casos, los padres de familia gastan lo que no tienen en antojos costosos, caprichos innecesarios para sus hijos. Y en estas fechas muchas personas sucumben a presiones, tentaciones, adicciones, excediéndose a la hora de gastar, comer y beber, lo cual acarrea complicaciones. Y muchos sufren sintiendo nostalgia por vivir lejos de sus seres queridos y melancolía recordando a los fallecidos. Cuando nos duele una muela, vamos al dentista. ¿A quién acudir cuando el dolor es en el alma? Cuando nos lastimamos en un accidente, vamos a la sala de emergencia. ¿A dónde ir cuando se nos lastima el corazón? Cuando se nos descompone el auto, lo llevamos al mecánico. ¿Qué hacer cuando se nos descompone el matrimonio? Cuando queremos aprender inglés, tomamos clases de inglés. ¿Qué clases tomar para aprender a manejar el estrés, el enojo? Las terapias psicológicas pueden servirnos. Tanto niños como adolescentes, adultos y ancianos podemos beneficiarnos participando en sesiones individuales de pareja, familiares y grupales para aliviar el malestar, sanar las heridas, reparar lo quebrado o descompuesto y aprender a manejar las emociones y mejorar las relaciones. También pueden ayudar los grupos de apoyo de 12 pasos, los libros, videos de autoayuda y más. Familias, las preocupaciones y obligaciones de la temporada, encima de los problemas presentes y los traumas pasados, pueden desencadenar un diciembre más doloroso que dichoso. ¿Qué hacer para sentirnos mejor? Únase y cuéntenos. Cuéntenos sus ideas, sus inquietudes, sus interrogantes, sus recomendaciones al 415-455-0102. Converse aquí con nuestro panel de distinguidas consultoras. Pues tengo mucho gusto de presentar aquí a las panelistas que van a estar conversando sobre este tema conmigo aquí hoy. Bienvenidas, todas son terapistas que se dedican a la salud, especialmente de la familia latina, especialmente localmente en el condado de Marin, pero mucho más allá. Empezamos con la casi doctora Cristal Guevara, a quien ya conocen por su participación en esta temporada como una de nuestras próximas psicólogas de la familia latina. Bienvenida al programa, Cristal. Hola, buenos días a todos. Creo que fuiste de las que subiste la mano cuando propusimos hacer este tema diciendo yo de eso tengo algo que decir. Así que vamos a ver qué tienes que decir. Sí, gracias. También me alegró mucho cuando respondió positiva y energéticamente la comadre y colega Yadira Vigil. La conozco desde hace casi 30 años. Su trabajo con la comunidad es legendario y le agradecemos que haya sacado tiempo de sus compromisos y viajes para acompañarnos aquí en persona. Bienvenida, Yadira. Bien, gracias por tenerme aquí. Tantas generaciones reconocerán su voz de su trabajo aquí local a través de los años. Muchas gracias. Y también otra compañera veterana que se nos fue del condado de Marin recientemente después de tantos años trabajando en salud mental y recuperación en el condado de Marin es la doctora Ana Guimoye, psicóloga dedicada, como decimos, abogada de los derechos, sobre todo de nuestros niños, niñas y jóvenes en la educación y la salud. Bienvenida, doctora Ana. Muchas gracias y muy contenta de haber regresado a tu programa. Maravilloso. Bueno, pues para romper el hielo, yo puse algo de introducción. ¿Qué mensaje ustedes quieren traer de entrada? Un mensaje inicial de cada una. ¿Empieza la casi, doctora Cristal? Sí, por supuesto. Bueno, durante las próximas semanas van a haber muchos festivales, ¿verdad? Las Navidades, el Año Nuevo. Y hemos estado hablando sobre temas de qué metas tenemos para el próximo año, ¿verdad? Pero a veces nos tenemos que enfocar en qué metas tenemos al final del año, ¿verdad? Y una de esas cosas es entendiendo que a veces los festivales pueden ser muy difíciles para algunos individuales y poner atención que si estamos teniendo un tiempo más doloroso, ¿verdad? Como hablamos, es más importante cuidarnos en este momento, por lo menos hasta el fin de año, cuando comience el próximo año. Así que en estas fechas, terminando el año, no se ha acabado todavía, ¿cómo enfocarnos en el presente para aprovechar aquello que nos pueda ayudar, inspirar, animar, hacernos bien y también tener cuidado con aquello que nos puede debilitar o hacer flaquear? Así, veremos a ver qué nos recomienda al respecto. Yadira Vigil. Esta es una temporada que muchas personas tienen muchas expectaciones, ¿me entiendes? De que las cosas son maravillosas, que voy a tener esto, muchas cosas. Las expectaciones es importante poner atención, ¿me entiendes? Es importante que sepamos de que si no tiene a nadie aquí, encontrar a alguien con quien comunicarse y tener ese cariño, esa proximidad. Entonces, vamos a hablar más sobre qué se puede hacer cuando la persona se siente sola o que no, las expectaciones que tiene no son reales. Ciertamente, a veces lo que pensamos y lo que aspiramos o a veces creemos que tiene que ser así, con expectativas que o no son realistas o sencillamente nos traen más problemas, sobre todo cuando gastamos lo que no tenemos. Sí. Y hablando, vamos a hablar también de cómo acompañarnos bien y saber cómo, sobre todo si los recuerdos son hermosos, pero ya no son posibles realizarlos en el presente aquí, cómo crear nuevos recuerdos con quienes tenemos cerca o a través de la distancia. Para eso está la maravillosa tecnología que nos une a ustedes aquí hoy a través de la radio y la internet. Sí. Así sea. ¿Y con qué empieza la doctora Ana? Bueno, yo he estado pensando mucho en este programa esta semana, desde que me invitaste, y esta época del año es difícil por diferentes razones. Una es el dar y recibir. Yo pienso mucho en las personas que sufren depresión y qué es lo que sucede en el momento en que llegan al final del año, la reconciliación que uno hace, ¿no? Yo todos los años, mi familia, hacemos reconciliación del año, como lo mencionaba, ¿no? Y miramos cuáles fueron nuestros goles, qué es lo que logramos y qué es lo que necesitamos todavía trabajar. Así que el dar y recibir tanto del material como lo que no es material y reflexionar sobre lo pasado y así prepararnos para lo próximo. Hacer como un inventario y un repaso y no nada más para echarnos culpa o penar lo que no se logró, no se pudo, sino también para que nos motive para seguir adelante. Familias, estamos hablando hoy cómo de hacer un diciembre más dichoso y menos doloroso. Menos difícil y más provechoso. Se nos une llamando al 415-455-0102. Recibimos sus llamadas y tenemos aquí ya una lista, así que acomodémosla antes de las voces de nuestra gente, que en la línea 1 tenemos a Oscar. Bienvenido al programa, Oscar. ¿Cómo le servimos? ¿Comentario, consejo, consulta? ¿Sí me escucha? Sí, cómo no, lo escuchamos muy bien. ¿Cómo le servimos? Muy bien. Buenos días. Pues sí, mi pregunta era sobre... Pues sobre un poquito sobre la depresión, ¿verdad? Que a veces suele verse más durante este mes o durante los tiempos de Navidad. Y pues mi pregunta era acerca de pues cómo uno de familia puede apoyar tal vez a estas personas pues que durante este tiempo están teniendo algo de dificultad. Gracias, gracias, gracias por traer ese punto. Así que vamos a entender por qué tendemos a deprimirnos más en esta temporada y qué podemos hacer al respecto, si los afectados somos nosotros mismos o nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Empiezo respondiéndole que es importante antes que nada lo que usted está haciendo, y es prestando la atención, tanto a nuestras propias reacciones, emociones, pensamientos, sentimientos, como a los aquellos que queremos, que a veces quizás los están enmascarando o ocultando, pero están deprimidos y tratando de, digamos, ahogar las penas con la bebida, por ejemplo. Así que estar pendientes de nosotros mismos y de los demás, porque sí, ya sea por el clima y la falta de sol, ya sea por menos trabajo y la economía baja, ya sea por extrañar a nuestros seres queridos distantes o fallecidos, hay muchas personas que en esta temporada pueden deprimirse, pero hay soluciones, hay remedio. A ver qué dicen nuestras consultoras. ¿Casi, doctora Cristal? Sí, bueno, Oscar, yo diría primeramente, como dije antes, es estar más presente en las próximas semanas por sí mismo y por las personas que queremos mucho en nuestras vidas, especialmente si están sufriendo con depresión. A veces es sentarnos con ellos y en verdad estar presentes, enseñarles, mira, yo estoy aquí para apoyarte. Tal vez no sabemos qué puedo hacer para sacarte de lo que estás sufriendo, pero no estás solo, ¿verdad? Uh-huh. Y ayudarlos a identificar, mira, yo entiendo que no te puedo ayudar a veces, como no soy terapista, pero yo sé cómo cocinar y yo voy a estar aquí cocinando para ti, ¿ok? Y eso es una buena idea, porque a veces las personas con depresión lo menos que quieren es estar de fiestas o estar con muchas personas, pero estar de uno a uno con otra persona, salir a caminar o a un cafecito o traerle el postre que le gusta, tener un detalle de que me importa, conversemos, puede ser suficiente para mantener a la flote el ánimo de la persona afectada. ¿Qué dice Yadira Vigil? Es increíble que usted quiere ayudar a esas personas que están solas. Mi forma de verlo es cuando uno da, también mucho recibe. Y si usted simplemente le pregunta a la persona, aquí estoy para escucharte o qué es lo que tú necesitas en este momento. Y darle a saber que es difícil. Hay que darle saber que es difícil esta temporada y que todas personas tenemos algo que necesitamos y preguntarle qué es lo que necesita, que lo lleven donde el doctor, que lo lleven a hacer compra, de ir a una caminata, de como dije, cocinarle o escuchar una música. Hay muchas formas, hay que preguntarle a la persona qué es lo que le va a hacer sentir mejor. Eso. Y si la conocemos y conocemos sus gustos o lo que típicamente disfruta, aunque ahorita no le huela ni las azucenas por la depresión y le diga, no, nada me interesa, pero si recordamos lo que sí, alguna vez empiezan a hacerlo, no tiene que salir a correr a las millas, pero puede ser caminar, o puede ir a las tiendas o a ver las luces, o puede ser, como usted dijo, escuchar música si no está con ganas de bailar, pero también al hablar de preguntar, podemos llegar a preguntar también directamente, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? La depresión, como sabemos, puede traer pensamientos de suicidio y si no preguntamos, la persona puede pensar que nadie quiere oír de eso. Así que sí podemos hablar, te veo decaído, te veo triste, te veo enojado. Si te está agarrando la depresión y estás pensando en lastimarte o en quitarte la vida, acuérdate, cuenta conmigo que hay ayuda. Y son conversaciones que a veces no nos parecen de fiestas, pero es cuando son más, a veces más necesarias. Están asintiendo nuestras panelistas. Doctora Ana Guimoye. Una de las cosas que yo encuentro importante con personas que están deprimidas en esta época es muchas veces se aíslan y rechazan el acercamiento. Entonces, mi opinión es acercarnos a donde ellos se encuentran en ese momento y tomar pasos pequeños para poderlos ayudar a salir del estado en que se encuentran. Y eso toma calma, porque desgraciadamente muchas veces nos cansamos, ¿no? Como somos seres humanos, y si no estamos entrenados, las familias se cansan, los amigos se cansan. Entonces es tener esa empatía que es necesaria y aprender a lo que es la empatía en nuestra cultura para poder entregarla. Yo pienso que eso es importante. Así que no sobreabrumarlos con mucha acción, sino encontrarlos donde están. Y si están de hablar bajito, hablamos bajito. Y si están de estar más privados, estamos más privados. Pero entonces persistimos. paciencia, pero persistencia, que lo que vale la pena cuesta. Señor Oscar, espero que eso le haya servido. También tenemos de este tema varios programas en el sitio cuerpocorazoncomunidad.org, en el sitio de sanamente.org. También hay consejos y recursos que se pueden compartir en donde quiera que esté la persona, con videos que le hace sentir que no soy la única, no soy el único, y sale el sol. El sol y el arco iris va a salir después de este tiempo nublado y lluvioso. ¿Qué me dice, Oscar? ¿Algo más que ocupa? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el consejo, la verdad. No, para eso estamos. Los mejores deseos a usted y a los suyos en estas fechas y siempre. Muchas gracias, cuídense. Para eso estamos. Familias, estamos hablando de diciembre, donde puede haber depresión y dificultades y desafíos y dolor, aparte de dicha y otra diversión. Cuando preguntamos sobre esto en la comunidad, nos dijeron lo siguiente. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mi consejo sería para las personas que les gusta gastar mucho en tarjeta de crédito, sería tratar de buscar sales en las tiendas y siempre tratar de mirar en el mail a ver si vienen cupones donde uno puede tratar de ahorrar dinero de esa manera. En estas Navidades tenemos un acuerdo de familia que solo tendremos regalos para los niños y no para los adultos. Mi familia no es muy religiosa, entonces ponemos más énfasis en pasar mucho tiempo juntos y cenar, tratar de vernos en la semana para cenar juntos. Entonces es algo especial de mi familia, no nos importa mucho, o mi mamá nos ha inculcado que tener regalos o tener cosas de dinero no es algo importante, y no conozco muchas personas donde esto sea su caso, su familia, entonces es algo muy especial que yo he aprendido de mi mamá. Ojalá lo pueda tener como tradición en mi familia también. Para las fiestas navideñas hay que mantener un límite de dinero para cada regalo y también planear cuánto va a gastar para las comidas, para después no estar con mucha deuda. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Varios consejos interesantes sobre, por ejemplo, el rol de el dinero y los regalos, las tradiciones familiares que verdaderamente importan. ¿Cómo sentar un ejemplo? Porque ahora mismo podemos crear unas tradiciones diferentes o adaptar las que traemos de nuestras tierras de origen. ¿Qué piensan nuestras panelistas? ¿Empieza doctora Ana Guimoye? Sí, es interesante. Dos cosas. Primero, anteriormente dijiste que quizá la tristeza viene por el clima. Pero eso no es cierto en realidad, porque yo vengo de Sudamérica y yo me acuerdo que mis tías se ponían ahí como las lloronas para al 24 a las 12 de la noche, y yo me acuerdo preguntar una vez, pero si nadie se murió, pero si, ¿por qué están llorando? Y siempre era lo mismo, ¿verdad? Entonces no es el clima. Y debajo del Ecuador en Navidades no hay frío ni lluvia, exacto, sino que está soleado. Sí. Y luego sobre los gastos, ¿no? Es yo personalmente empiezo a comprar muy temprano en el año. Voy mirando, conozco, en realidad no somos una familia donde los regalos son importantes para nosotros. Es el estar en familia. Yo soy la matriarca de mi familia en este momento y yo soy la que está encargada de la fiesta del año. Y yo les dije muy claramente, a mí no me traen un solo regalo a esta casa, traigan lo que van a comer. Eso es todo. Eso, decir qué es lo que apreciamos, qué es lo que deseamos, más que la cosa, digamos, la experiencia, exacto, o la actividad o la donación. O sea, cada caso y cada cabeza es un mundo y cada familia es un mundo. Es maravilloso. Sí. Yadira Vigil. Yo estoy de acuerdo que los regalos son para los niños, pero también es importante saber lo que uno va a gastar y saber lo que el niño quiere. En vez de uno regala sin saber lo que el niño o la niña le gustaría tener. Pero mi tradición es, yo le doy tanto dinero y los niños saben y ellos tienen que atenerse a lo que le doy para cada uno de ellos, a mis nietos. A mis hijos no les doy, pero a mis nietos sí. Y yo les pido que si ellos me van a regalar algo, yo quiero que ellos donen ese dinero para Alzheimer Foundation. Entonces, yo no quiero dinero, sino que hagan una donación. Así que son las prácticas que hacemos todo el año de comunicación y de atención. Nos sirve porque, para podemos decirle a nuestros seres queridos lo que apreciaría y lo que no. Y sí. Así no hay desperdicio y no hay estrés individual y después desprecios o después comparaciones. Sí. Cuidado con las comparaciones, que aquí no hay nada correcto o incorrecto. La propaganda, claro, va a presiones a gastar más, pero entonces empezamos el año con más deudas de las que entramos. Y en verdad lo brilloso, muchas veces se le va el brillo rápido a los juguetes de última moda. Sí, Cristal, sí. Guevara. Bueno, creo que doctora Marisol lleva un buen punto en que sí, lo que compramos es casi como una deuda. Y en verdad preguntarnos lo materialismo, el material, ¿nos va a dar esa felicidad que estamos buscando? Está bien regalar, es algo muy bonito. Mira, yo pensé en ti, por eso te estoy dando este regalo, ¿verdad? Es un símbolo de amor, pero también reconocer que hay otros símbolos de amor, hay otros uh-huh. regalos que podemos dar que no tienen que ser material. Uh-huh. Y como dijimos anteriormente, a veces algo sencillo, simple, que no es costoso, como hacer algo a mano, preparado, uh-huh. la receta, uh-huh. es suficiente receta para que se lo lleve cada cual en la loncherita, por ejemplo. O, salir juntos a ver a la pastorela o a las posadas. O sencillamente una donación a unas causas meritorias. Son regalos del corazón, que esa es la idea. ¿Qué piensa usted, familia? El número es 415-455-0102. ¿Qué hace en su casa y en su caso para que diciembre sea menos doloroso y más dichoso? A ver qué nos dice Jazmín. Bienvenida al programa, Jazmín. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? ¿Perdón? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Se está cortando. No sé si está en un teléfono, si es celular, la señal no está buena. Intente otra vez. No oímos nada ahorita. Ay, caramba. ¿Ya me puedes? Ahora sí. ¿Oí? Ok. Perdón, es que mi señal no está muy... Bueno, ahorita. Pues ahora sí, aprovecha antes que se vaya. Okay. Sí, bueno, más quería decir un comentario que, como estaban hablando ustedes, que diciembre puede ser un tiempo difícil, especialmente si han perdido un ser querido o alguien que ama en su familia. Esos sentimientos pueden ser más fuertes y más duros durante estas temporadas. Nomás quiero dar un consejo que si usted se siente así, que hable con alguien, hablen con su familia para tener apoyo durante este tiempo, porque muchas veces no sabemos si estos sentimientos lo van a afectar muy duros o profundamente. Son nomás a buscar apoyo con una persona que usted tiene confianza y que te puede ayudar durante este tiempo. ¡Guay! ¡Qué bien lo ha dicho! Y no sé si habla con la voz de la experiencia, si lo dice como un consejo que le ha servido en carne propia, pero aquí asentimos y estamos de acuerdo. ¿Quién puede ayudar y apoyar? Sencillamente a veces no es cuestión de ayuda o asistencia, sino de apoyo, de respaldo, de sostén, porque el penar es un proceso que puede ser muy largo y es muy personal también. Las manifestaciones de la reacción a la muerte de un ser querido puede ser muy distinta de persona a persona y puede a veces venir de manera a veces sorprendente en épocas significativas como son las temporadas festivas. Lo que pasa en diciembre muchas veces es el recuerdo de cuando fulanito estaba, o que le decía a fulanito y cómo le gustaba esto a menganito. Una de nuestras promotoras quería participar en el programa de hoy, pero tuvo que ir a un concierto de su niño, y dice que en su familia la mamá era el alma de la fiesta en Navidad. Y murió súbitamente hace 6 años, y desde entonces las Navidades en su familia se pusieron tristes. Así que ellos decidieron como familia, los hijos y los nietos, decir, no, en honor a mamá, a abuelita, vamos a disfrutar lo que ella disfrutaba, y le tienen ahí el altorcito de muerto durante todo el año, y en Navidades le ponen su receta y su canción favorita, mientras también si salen unas lagrimitas se vale también. A ver qué dicen nuestras invitadas. Cuando hay tristeza o depresión, ¿es por la pena y de la pérdida? Doctora, sí. Ana Guimolle. Nosotros celebramos a mi papá todos los años. Hacemos exactamente eso, ¿no? Hacemos un plato favorito de su pueblo y lo saludamos. Generalmente Mi mamá llora un poquito, ¿no? Pero siempre recordamos porque él era un carácter muy alegre. Uh-huh. Y siempre recordamos sus anécdotas y con eso cambiamos el ambiente de ese momento, ¿no? En que lo saludamos. Y así es que nuestra memoria vive más allá de la existencia terrenal. ¿Se acuerdan de la película Coco? Que decía, la muerte es verdad cuando ya nadie se acuerda de usted. Así que vivamos para que nos recuerden y recordemos a los que se fueron y así no están desaparecidos. Yadira Vigil. Bueno, mi madre hizo su transición, este próximo mes va a ser 2 años, y hay que aceptar que uno le hace falta ese ser querido, pero también hay que acordarse lo que tanto dejó y dio a la familia. Y nosotros celebramos el primera Navidad que estuvimos sin ella, era acordarnos. Platicamos de los chistes, de las cosas increíbles que ella hizo. Entonces, es importante, en vez de enfocarse en que no está, sino cuál fue lo que ella dejó, los recuerdos que ella dejó a la familia. Lo que queda. Y son tantos recuerdos, como usted dijo, lecciones. ¿Qué aprendí de fulanito? ¿Qué aprendí de menganito? Porque esas lecciones las podemos seguir pasando de generación a generación. O la receta de la abuelita, que ya, a saber si le cambian los ingredientes, pero pasa a través de los años. Cristal Guevara. Sí, yo también estoy de acuerdo que en poder darle honor a un ser querido que ha fallecido es seguir practicando los valores que nos enseñaron, ¿verdad? Porque en una manera ellos siguen con nosotros cuando nosotros practicamos lo que ellos nos han compartido en la vida. Y más importante también son las tradiciones que ellos nos enseñaron, ¿verdad? Tan bonitos, pero también esto se puede aplicar cuando hemos experimentado una pérdida de nuestra comunidad, como si no somos de este país. La historia de migración, no poder estar en nuestro propio país de origen, esa es una pérdida y dolorosa también, especialmente durante esta temporada. Entonces, seguir con las tradiciones que nos ayuda a sentir conectados con los seres queridos o con nuestras culturas y comunidades. La pena importante del migrante no es solamente por la pérdida por muerte, sino por la distancia y por lo que ya no es o es diferente. ¿Qué piensa usted, familia? Únasenos al 415-455-0102. Cuéntenos de sus luchas o sus logros en haciendo de diciembre un mes más dichoso que doloroso. Y en la canción que dice Fiestas de Diciembre de la Sonora Santonera, nos va a amenizar este tema y regresamos de vuelta. Escuchemos. Son las fiestas de diciembre, hay mucho regocijo por doquier. Las calles con sus luces de colores son cuadro de alegría y de placer. Ambiente de armonía, plegarias de ilusión. Las noches y los días palpita el corazón. Y luego las posadas con gritos de emoción. Que rompes la piñata, que pégale, que rompe. La noche buena, al niño hay que arrullar, que sirvan ya la cena, el vino y lo demás, que el pavo está relleno con pasas y acitrón, y trozos de bondad del corazón. Y viene el año nuevo, la sidra a destapar, brindemos por el cielo, brindemos por la paz, tomados de la mano nos vamos a bailar. Diciembre son tus fiestas sin igual, son las fiestas de diciembre, siempre llenas. Y por ahí sigue la Sonora Santanera con las fechas de diciembre. ¿Acaso son así todas las fiestas en diciembre? Eso es un ideal, eso es una quizás fantasía basada de los recuerdos de lo que pudieras quizás ser, dándonos algunas recomendaciones. Según su fe, las prácticas religiosas y culturales pueden también fortalecer o adornar un poquito su celebración. Doctora Naguimoye. En las celebraciones de este año hay mucha tristeza, como han mencionado, ¿no? Tenemos el problema de migración, estamos viendo tanto dolor por todo el país, que está impactándonos de una manera diferente este año. Entonces, tenemos que sentarnos y pensar de que no nos podemos sentir culpables de lo que no hemos hecho. Y eso pienso que nos va a ayudar mucho este año, porque hay muchas familias que se sienten, que tienen miedo, la verdad, ¿no? Las familias con las que yo estoy hablando tienen muchísimo miedo. Y es simplemente darles fuerzas diciéndoles que uno no puede defender lo que no ha hecho. gracias por traer eso. Ciertamente muchas emociones en esta época, la situación mundial y del país y de nuestras familias migrantes. Y hay dolor y hay temor. Y la culpa, tanto como el sentido de responsabilidad mayor, tiende a relacionarse con la depresión también. Y queremos acordarnos a tener muy claro qué está en nuestras manos y hacerlo. No preocuparnos, sino ocuparnos y cómo acompañarnos y aliarnos para no sentirnos tan solos o desamparados. Porque la depresión también trae impotencia y nos rendimos ante los poderes o la política o la depresión y no vamos a permitir eso. Porque, como dice, aquí estamos y no nos vamos. Yadira Vigil, ¿estás sintiendo? Muchas personas sienten el temor, la ausencia, mucha tristeza, pero se sienten también con vergüenza de platicarlo. Y lo que hacen en vez es hacer cosas que le dañan, como tomar, ir a comprar mucho, o enojarse con alguien, o andar en el carro muy rápido y tiene un accidente, muchas cosas. Entonces, yo aplaudo a esas personas que pueden decir, yo me siento de esta forma. Yo me siento enojado porque me siento sin poder hacer algo de cómo cambiar la situación. Y una de las cosas que yo ayudo es qué es lo que está a tu mano, qué es lo que puedes hacer. Y siempre hay algo. Pueden cantar, a mí me encanta mucho bailar, lo que sea, a cocinar, algo que esté al alcance, pero que le vaya a traer algo positivo adentro. Y Yadira, usted había mencionado precisamente cómo dar y recibir y cómo ayudar ayuda. Aun cuando nos sentimos que no podemos cambiar los problemas grandes, sociales, económicos, políticos, si podemos ayudar al necesitado de la esquina, de la persona desamparada, a alguien de mi familia o a mí mismo cuando me siento débil, el ayudar fortalece y nos hace recordarnos de que sí hay cosas que están en nuestras manos y podemos activarnos y hacerlas. Así que ante el temor y el dolor y el horror, fervor y labor y humor y amor. Cristal Guevara. Sí. Bueno, esto creo que también es muy complicado, ¿verdad? Cuando estamos hablando sobre la depresión o a veces un individual que se ha emigrado a los Estados Unidos encontrándose solos o también el sentimiento de ser culpable de algo, los mensajes que estamos recibiendo en nuestro ambiente o sobre una situación. Y ahí es cuando más que nada es importante no aislarnos y comunicar que sí necesitamos la ayuda. Que en ese momento tal vez quiero validar, eso puede ser la cosa más difícil en el mundo, especialmente cuando tienes bajo autoestima o estás experimentando la depresión y simplemente te quieres escapar con el alcohol o con las drogas. Es pausar, como dice usted, doctora Marisol, y preguntarse, bueno, yo sé que no puedo resolver todos los problemas del mundo, pero ¿qué cosa chiquita puedo hacer yo para resolverlo? ¿Y qué tal empezar con pausar, parar, pensar? Y entonces podemos, paso a paso, paso a pasito. Uh-huh. Familias, estamos hablando sobre qué hacer en diciembre para que sea más dichoso y menos doloroso. Y ya que empezaron a dar guías de lo que ayuda y lo que no ayuda, pongamos unas guías sobre el tema de hoy que preparó nuestra productora. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. En diciembre y todo el año, hagamos primero lo primero, lo más importante y significativo o lo más urgente. Lo demás si queda tiempo, energía y dinero. Hagamos regalos significativos, hechos a mano por adultos y niños, o regalar un poco de nuestro tiempo. Al extrañar a quienes tenemos lejos, acordar llamadas, enviar cartas del corazón y recuerdos simbólicos, mensajes y postales por correo electrónico, fotos y videos con grabaciones de eventos. Y utilicemos las celebraciones religiosas para practicar y enseñar a los niños lecciones espirituales. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Recordatorios útiles, ¿no? Prioridades, ¿qué verdad es más importante para cada cual? No estamos aquí para dictar lo que es más importante para usted, pero ¿qué es lo que verdaderamente vale a la hora de la verdad para usted? Y hablaron también de cómo la fe, la religión, la espiritualidad, llámele como le llame, a unas personas es ir a su grupo de AA, de Alcohólicos Anónimos, a otras personas sí es ir a una iglesia o a un templo o a una sinagoga o a un bosque en el cual se siente conectado con las fuerzas poderosas. Pero eso es lo que nos ayuda, la vitamina A, que carga la pila, ¿cierto? A ver qué dicen nuestras panelistas. Doctora Ana Giboye. Una de las cosas que yo encuentro muy valiosas, cuando alguien se siente que no tiene para dar y sabe que no tiene su familia acá, una de las cosas que encuentro muy importante es ser voluntario. Ir a dar a alguien que tiene mucho menos que nosotros. Y aunque no tengamos dinero, hay maneras de dar, ¿no? Ir a los centros donde están los ancianos, leerles o sentarse con ellos. Ir a los lugares donde están los niños que no tienen familias, en los muchos de los lugares como St. Vincent. Esos niños les hacen fiestas y todo, pero muchos de ellos no tienen familias, nunca tienen y no tienen esperanzas. Entonces, visitar, dar el corazón a quienes tienen un poquito menos que nosotros, aunque no tengamos. Y curiosamente, los estudios demuestran que para la depresión, de los mejores tratamientos es que la persona se movilice, aunque sea un poquito, para ayudar a otra persona. Porque así, aunque esté enfermo y débil y agotado por la depresión, al ayudar a otros, beneficia tanto al que ayuda como el que recibe. Yadira Vigil. Estoy muy de acuerdo. El dar es importantísimo. Y como también es importantísimo aceptar recibir. Para mí estas Navidades son muy importantes para mí porque tengo una pariente que su padre se está muriendo y yo me estoy cuidando de los niños y de los dos perros grandes. Oh, wow. Y es un gozo para mí increíble. No estoy dando dinero ni nada, pero estoy dando amor y atención y tiempo a esos niños. Entonces, estoy dando este ejemplo porque es tan importante dar, ¿me entiendes? No se necesita comprar algo. Simplemente escuchar a alguien, darle la mano a alguien que necesite. Si es una persona que no puede salir, está enfermo, ir a cocinarle o ir a caminar el perrito. Eso. ¿Me entiendes? Un poco de nuestro tiempo y nuestra atención. Esa es la definición de amor, en verdad. Si algo es importante para nosotros, veamos a dónde estamos poniendo nuestra atención y nuestro tiempo. Gracias, gracias. Y sí, puede ser algo tan práctico como llevar a caminar el perro o lavar la ropa sucia. Eso. Familias hablando de qué ayuda en diciembre y qué no ayuda. Tenemos dos llamaditas pendientes, Kathy y José. A ver quién es quién. A ver quién está en la una primero. Bienvenido al programa. ¿Cómo le servimos? ¿Aló? Parece que es Kathy, es voz femenina. Bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Bueno, quería hacer un comentario y un consejo. Bueno, van todos los dos juntos, pero en mi familia, o sea, mis padres viven en la Florida y cuando yo estaba viviendo allá, no teníamos muchos familiares alrededor de nosotros, teníamos pocos, pero teníamos amistades que se convierten en familia, ¿verdad? Mm. Y mis padres siempre han hecho el punto de, en cualquier día festivo o de celebración, sea Día de las Madres, Día de los Padres, invitar a personas que conocemos que no tienen a dónde ir, que quizás no tienen sus familias, que no tienen a presente o que han fallecido. Mm. Mis padres siempre han, han puesto esa idea a mi mente de traer a las personas que no tienen con quién compartir hacia nosotros si estamos en familia. Qué hermoso, qué hermosa tradición y qué legado le dejó de sus padres y ahora lo va a pasar en próximas generaciones y al compartirlo aquí quizás empieza esto de idea en las familias que nos escuchan. Así que miremos a nuestro alrededor, entre nuestros vecinos, en compañeros de trabajo o de la iglesia o de escuela. ¿Quién no tiene planes para la Nochebuena, por ejemplo, o para cualquier día de esta temporada y poder incluirlos en la mesa de nuestra comida, de nuestro cocina o en el paseo de nuestra familia? Hermosísimo. A ver qué me responde nuestra invitada, Cristal Guevara. Sí, bueno, creo que estamos hablando sobre el tema de conexión durante este tiempo, ¿verdad? Si es invitar a alguien a nuestro hogar para los festivales o ofrecer ayuda en cualquier manera, es simplemente la experiencia humana de conexión con otra persona. Cuando uno está experimentando depresión específicamente o una condición de salud mental, es importante estar presente para esa persona y si ellos no tienen la habilidad de conectar, nosotros intentar conectar con ellos. Y claro, idealmente la conexión cara a cara, en persona, donde pueda haber la calidez y hasta el abrazo si es apropiado, pero aun cuando eso no es posible, a través de la distancia sí podemos conectarnos con los videos, con el chat, que podemos cara a cara mirarnos o escuchar nuestras voces, y cuando es algo grabado la persona se lo puede llevar consigo y repetirlo vez tras vez, los nietecitos cantándole una canción, por ejemplo. Doctora Ana Guimoya. Algo que yo aprendí cuando estaba en la universidad y no tenía dinero, estudiante muy pobre que fui, era mandar, eso lo aprendí de mi abuela, que mi abuela era huérfana. Y me dice, yo nunca tenía dinero, pero siempre hacía tarjetitas y ponía, mandaba 100 abrazos para el año, 20 besos, y los ponía las tarjetitas ahí dentro. Y eso lo mandaba a todos los que estaban fuera del país o aún en casa. Y nos decía, cuando estás triste, sacas un abracito. Cuando estás, sacas un besito. ¡Qué detalles hermosos! Sí. Originales, como decimos. No tiene que ser, pero podemos tomar prestadas ideas de la abuelita de la doctora Ana. ¿Yadira Vigil? Es exactamente... porque yo tuve un tiempo que era una madre soltera y cuando a mí me ayudaban, me daban una mano, ¿cómo lo agradecí? Y por eso yo doy, porque sé la importancia cuando alguien le da una mano a otra persona. Entonces creo que es el regalo maravilloso que uno puede recibir. Exacto, y dar. Exacto, dar, incluir, conectar. Sí. Como dijo Kathy, mire a ver quién puede ocupar una comida, compartir con nuestra familia. O qué tal, ¿sabe qué han hecho algunas familias? Inclusive la nuestra, si tienen visita y se le llegaron más familias y no caben, ¿qué tal si cambiamos de casa por el fin de semana? Y así ellos pueden traerse a su tropa y hacer la celebración en casa y nosotros nos quedamos en el apartamento de ellos y de esa manera, usando la creatividad si se puede. Gracias por compartir esa idea. ¿Algo más, señora Kathy? Simplemente que a veces las personas no siempre tienen el ¿cómo se llama? Se sienten cómodos pidiendo ayuda o diciendo, quiero compartir contigo. Entonces, si tomamos nosotros lo que podemos, la iniciativa de invitar o ofrecer la ayuda, la persona quizás se siente muy bien y también más cómodos de recibirlo. Porque a veces nos da pena, porque también el mensaje que a veces recibimos es que no molestemos o que no seamos estorbos. No. Dejémonos querer. Aceptemos que eso le viene bien al que nos está ofreciendo algo. Muchísimas gracias. Sabemos que ahorita tantas personas que quedaron desamparadas por los incendios vecinos, por ejemplo. Hay muchas oportunidades en todas partes de echar una manita. Familias, estamos hablando de qué hacer para hacer un diciembre más dichoso. Me dicen que es hora de las próximas guías, compartiendo más consejos, y regresamos con el señor José de vuelta. Aquí viene. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. En diciembre y todo el año, comamos bien, ejercitemos regularmente, descansemos suficiente. 1. En diciembre y todo el año, comamos bien, ejercitemos regularmente y descansemos suficiente. 2. Dedicaremos cuanto gastaremos, guardaremos y regalaremos. 3. A la hora de compras y compromisos, preguntarnos, ¿es necesario? ¿Es importante? 4. Disfrutemos las cosas pequeñas, los placeres sencillos, lo que damos por sentado. 5. Convirtamos cualquier ocasión en celebración a ponerle atención y corazón. 6. Ver, llamar o escribir a quienes nos hacen sentir bien. 7. Evitemos las malas influencias y la violencia, los malos ejemplos y el aislamiento. 8. Y recordemos que tratar de ahora las penas bebiendo o usando drogas empeora la situación de depresión. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. ¿Cómo llamó el señor José, nuestro amigo José de Napa? ¿Cómo le servimos, señor José? Nos encanta cuando mete la cuchara, como dicen. Bienvenido. Aquí en realidad estoy contento con su programa. Nuestro programa, suyo también. Sí, no, gracias. De veras bendecido por Dios, ustedes y todos los que escuchen a ustedes, porque es muy sustancioso lo que dicen. Y en realidad, una palabra que se llama poder o empoderamiento viene precisamente en dar. Todo aquel que da tiene poder y tiene empoderamiento porque tiene, sea lo que sea. Inclusive bíblicamente, una vez veía un pasaje bíblico cuando el rey David, que fue uno de los hombres más ricos del mundo que ha existido, andaba sirviéndole a sus súbditos, a su gente, y la esposa de él le dijo que para que se veía ridículo haciendo eso, que por qué lo hacía, y él contestó diciendo: no, esposa, es que verdaderamente tenemos que demostrar el poder. Aquí demuestro que el que sirve tiene más poder y no es el que recibe. Entonces, si buscamos todo lo que es el empoderamiento, el poder, hay que dar, y eso nos va haciendo más grande. De hecho, cuando se forma la primera célula dentro del vientre de la madre, cuando se unen los dos gametos, la primera célula empieza la multiplicación, y la primera célula es la que da, es la que es más fuerte. Y como decía usted hace un momento, el dar se ha descubierto científicamente que ayuda hasta el sistema inmune de la persona a hacerlo más fuerte. Wow. Entonces debemos de dar para sentirnos bien, y eso nos hará más grande. Y haciendo un comentario en relación a que los que estamos aquí tenemos documentos, nos sentimos muy bien. Ahora imagínense aquellos que no tienen documento, que sufren, ¿cómo sentirán? El año pasado sucedió el caso de un primo mío que se le murió su padre el 23 de diciembre. Y viera qué triste, no tenía documento, tenía 20 años que no había visto ver a su padre, y pobrecito, desgarrado, desgarrado porque no podía ir. Entonces, hay que dar consuelo. Y ya para terminar, me gustaría que en este tiempo viéramos como una especie de hemeroteca o películas o experiencias que de veras nos hagan reír, porque dicen que cuando sonreímos movemos 2,500 músculos. Cuando reímos y sonreímos, cuando escuchamos reír a nuestra familia, nosotros nos sentimos contentos. Yo quiero darle el nombre de una película, se llama Nacido en el Borde de Los Ángeles. Nacido en el este de Los Ángeles. Oh, de Chismarín, son chistosas. Y yo que es chistoso y hace reír y escuchar a alguien reír, se siente uno recontento. Gracias. Y la verdad, ojalá, y opináramos, en este tiempo viéramos películas bien chistosas, pero chistosas, donde nos riéramos, donde nos sentáramos con la familia en la sala, comiendo nuestras palomitas y a celebrar el año nuevo. Felicidades. Felicitaciones y bendiciones. Que Dios los suyos. Muy buenas ideas. El señor José puede hablar de dolor y de penar y de risa y de disfrutar en el mismo suspiro. Sí, ciertamente, el humor y lo chistoso, las películas graciosas o inspiradoras nos hacen bien, es buena para el sistema inmune y de defensas, y también nos está recordando qué podemos hacer para consolar al que pena. Y nos hizo pensar, llamando a nuestras familias no documentadas, la familia de la niña Jacqueline, que se ha hecho pública por su trágica muerte en la detención de la frontera, nos da un ejemplo de sí el sufrimiento y la fortaleza y la resistencia humana. Apoyémonos los unos a los otros y sepámonos afortunados los que estamos del otro lado, en donde tenemos más seguridad, más oportunidad y la oportunidad de la responsabilidad de ayudar, de echar una mano. Como dice José, eso es el poder, usar nuestro poder del que tenemos privilegio con humildad, y eso es, se multiplica. Doctora Ana Guimoya. Gracias por lo que acaba usted de decir, es muy importante. Yo tengo muy buen sentido del humor, aunque hay personas que piensan que es un poquito negro, pero siempre he utilizado un poquito el sentido de humor apropiadamente para poder, para tratar de ayudar a levantar a alguien. Siempre aconsejo que cuando alguien se siente abajo, ayudar a la persona a reconocer cuáles son las cosas buenas que tiene, ¿no? Cuáles son sus fuerzas. Y con eso tratar de levantar a la persona. Muchas veces las personas que están deprimidas o solas o que no se sienten acompañadas física o emocionalmente tienden a tener ese sentimiento. Entonces, yo pienso que... Gracias. Sí, ¿me entiendes? No, y es cierto, nos sentimos, estamos deprimidos, utilizar, sin poder y sin fuerza. Así que recordémonos, tienes poder, tienes fuerzas, y tus fortalezas las veo, las recuerdo y son así. Y es como se nos apagó la mechita, la llama, volvérsela a prender con la nuestra, que eso no nos resta nada. Yadira Vigil. Y por otro lado, también decir que cuando la persona busca ayuda, yo agradezco a esa persona y le aplaudo de que está buscando ayuda. Porque muchas veces las personas no buscan ayuda porque tienen temor a un rechazo, o el qué dirán, o si van a ver, que se pone uno a pensar que tal vez que lo van a ver como débil. Entonces, cuando una persona busca ayuda, le digo gracias por vinieron de mí y buscar ayuda. Y felicidades. Felicidad. Sentirme honrada de que tiene la confianza de venir donde mí. Y ayudarse usted mismo está ayudando a quien está a su alrededor. Y necesitamos a nuestra gente lo más sana y salva posible. Ya que está diciendo eso, pongamos el anuncio de servicio público de víctimas y testigos de crímenes, que si hemos presenciado o sido victimizados por crímenes, tenemos derechos, recursos y asistencia. Escuchemos. Esto de verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. A veces estamos más tristes en diciembre porque estamos pasando la temporada de Navidad sin nuestros seres queridos. ¿Qué nos dice Marco Antonio Solís? Escuchemos. Siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho, digo, otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, acabándose mi piel, y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. A veces hay cierta música que nos pone aún más nostálgicos y melancólicos, y si eso le viene bien para sus sentimientos, bien, pero si lo va a deprimir, pues escoge una música más inspiradora y animadora. Pero a veces esta música nos recuerda que no somos los únicos pasando por esto y nos sentimos acompañados en las penas. ¿Iba a decir algo, doctora Nagimoye? Sí. Una de las cosas que yo encuentro positivas es la persona que habló anteriormente me dejó con muchos pensamientos lindos, ¿no? Señor José. Sí, el señor José. Ojalá que siga escuchando. Yo pienso que buscar buenas memorias nos ayuda muchísimo, ¿no? No dejarnos hundir con la pena, con quienes se nos fueron, sino utilizar todas las memorias que podamos para fortalecernos. Y ya que mencionó Yadira la Fundación de Alzheimer's, cuando a nuestros seres queridos les falla la memoria por enfermedad o por lo que sea, recordémonos los unos a los otros, que recordar es vivir, decía mi abuelita. Cristal Guevara. Sí, bueno, yo diría que durante este tiempo, cuando nos sentimos deprimidos o desanimados a hacer ciertas cosas, es estar más presente en cuidarnos nosotros mismos. Y muchas veces los enfocamos en lo que no tenemos, ¿verdad? O lo que queremos. Pero no tomamos mucho en cuenta en lo que ya tenemos, apreciar lo que ya tenemos o lo que apreciamos de otras personas. Más que nada, es tomar ese momento y decirle por qué apreciamos a ciertas personas en nuestras vidas. Y apreciaremos si escuchan y toman notas sobre qué podemos hacer en estas fechas del calendario comunitario. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Programa Mobility Coach para mejorar la situación financiera de su familia. 707-480-9374. ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacaciones. vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. 707-931-4455. Protégete de las picaduras de los zancudos usando repelente y botando las aguas estancadas. 707-285-2200 o visite amsmosquito.com. Clases gratis sobre el manejo de enojo, miércoles de 6 a 7 y media en San Rafael. 415-473-6828. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y esa es la dulce voz de nuestra productora de hoy, la casi doctora Rosemary Puerto, y aquí en vivo nos trae la perspectiva de la producción. Hola, bienvenidos a todos. Yo tengo comentario que hay algo que puede ser durante este temporal festival, que hay, este es mi mensaje, que hay sanación por el acto de servicio, que puede ayudar personas vulnerables en nuestras comunidades por ayudando por un cocina, ayudando en la iglesia, envolviendo regalos para niños chiquitos, cosas así. Solo que hay sanación por el acto de servicio. Así es. Y nos consta que usted lo pone en práctica. Gracias por la inspiración y por la labor. Un mensajito de cierre de nuestras panelistas. Cristal Guevara. Cuídense a todos y cuiden a las personas que no se pueden cuidar a sí mismos. Sean más presentes y compasionantes. Con comprensión y compasión, Yadira, dije. Exacto. Denle la mano al que lo necesite. A niños de todas las edades. Eso. Hoy y animales. Incluyendo a nuestras mascotas. Hoy por ti, mañana por mí, doctora Nagimoye. Quiero tomar esta oportunidad para mandar un gran saludo a todas las personas que escuchan. Y abran sus brazos, es lo único que tienen que hacer. De eso se trata. Esta temporada y siempre, cuando sepamos que alguien se siente deprimido o estresado, que nos sienta a su lado. Enfrentemos y superemos nuestras presiones y depresiones, procurando apoyo y ayuda, pues contamos con aliento y tratamiento para niños, jóvenes y adultos, sin importar su situación migratoria. En el condado de Marin, 888-818-1115. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestro productor, Peter B. Collins, Adrián Aragón, Rosemary Puerto, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestras panelistas, casi doctora Cristal Guevara, Yadira Vigil, doctora Ana Guimoyes. Y a ustedes, familias, quienes a pesar de los pesares y penares, hacen su parte para que en el mes de diciembre demuestre ser menos difícil, duro y doloroso, y más divertido, disfrutado y dichoso. Hasta la próxima semana, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre pensamientos y planes productivos para el presente, si se puede. ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.